calilica, calilica, calili, pedo puchica, calilica, calilica, calili, pedo puch. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Cacalili, pedo puch, es un poco guarrete, pero es un retrete. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, os veo un poco tristes, os siento un poco tristes. ¿Qué está pasando? Nos han quitado el estudio grande. Oh. Ahora voy a tener claustrofobia. Está la ventana abierta, hola. Ah, vale, entonces nada. Así podemos respirar un poco. Luego, cuando nos entre el frío, yo ahora la verdad es que estoy acalorada porque hemos estado corriendo aquí. Como nos ha habido cambios otra vez en la Irola, pues no encontrábamos los cascos. Luego habían venido unas amigas que al final no querían entrar. Luego no está aquí hoy la voz off, ya ha venido Jimena y le teníamos que explicar las cosas. Pero bueno, parece que todo sale bien. ¿Le damos la bienvenida a Jimena? Sí. ¿Qué le decimos? Gracias por las empanadillas. Ah, nada. Que nos ha traído merendola, Jimena, ¿eh? ¿Cómo se le ocurra, eh? ¿Cómo nos cuida? Pues nada, Jimena, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos y a ver qué tal se nos da hoy la tarde. Hoy tenemos un tema. ¿Un tema cómo es el tema de hoy? De cachorros al poder. ¡Cachorros al poder! Un tema de cachorros, de animalitos y animalitas. Y aquí, cachorros, claro, que ya le ha puesto un título lacha aquí a las cosas, pues nada. Cachorros al poder se titula el programa de hoy. Y bueno, pues no sé, ¿qué queréis empezar a comentar? Los cachorros son unos. Son el diminutivo del animal. Por ejemplo, gatito. Perro. Es un gato perrito. Grande. Un gato pequeñito. Un gato pequeñito, pero como que un cachorro no solamente es un gato pequeñito, porque a lo mejor hay gatos que les pasa como a las personas, que se quedan pequeños. Ya. Es verdad. Y hay gatos que se hacen grandísimos. Buah. Y perros eso también. Perros hay, perros que son como la Lucy, que tiene 12 años y que parece una cachorrita. Y hay otros, chihuahuas. O los chihuahuas, que son, vamos, que son como una ratilla casi. Nosotros tenemos un vecino que tiene un chihuahua y le llamamos rata. Claro, es que es lo que les pasa, porque son perros. Porque son así, chiquitines, con unas orejas así. Pero el dueño no te dice nada, o se ríe. No. Bueno, a lo mejor delante del dueño no se lo dicen. Sí. Así. Bueno, yo me reiría, ¿eh? A mi hermano también dice que la Lucy es una perra patada, lo dice él. ¿Por? Pues porque como es tan pequeña, dice que le puedes dar una patada y salir disparada por ahí. Ya ves tú, perra patada, qué poca gracia me hace a mí. Alright. Nadie le da patadas, ¿eh? Solamente es una broma, como lo de perro rata. Un dicho, una cosa que alguien se inventa. Alright, una preguntita, siento interrumpir, ¿eh? Es que tú la canción de la película esa de chihuahuas, ¿no era como la canción? Chihuahua en Beverly Hills. Tan, tan, tan, tan, tan, chihuahua. Ese es que se me olvidó a mí. Ya no me recuerdo. Sigue. Sigo. Vale, pues entonces que yo lo que quería deciros es que los cachorros pues son los bebés de otros animales que no son humanos. Aunque a lo mejor los cachorros también pueden ser bebés humanos. Un cachorro humano, ¿no? Ah, sí. Los cachorros son bebés. ¿Qué opináis de vosotras de los cachorros? Buenísimos. Monísimos todos. No, siempre, pero a mí los bulldogs no me gustan. Hablando de perros. A mí sí. Bueno, pero seguro que un bulldog cachorro, los cachorros siempre son todos súper bonitos. Ya. Si son de perros, o si son de humanos, o si son de gatos. Bueno, si son de hámster. No tienen pelo, son un poco asquerositos, cuando son blancos. Bueno, porque aquí cada una de vosotras habéis traído como cosas sobre algún animal, ¿no? Pues los toros de pequeños son negros y de mayor son color cacao. Que se les cambia la piel, ¿eh? Eso les pasa a un montón de animales, que se les cambia la piel de color. Bueno. Aquí tenemos una revista que nos han traído que se titula Cachorros también directamente y, que hay unas fotos que, vamos, que igual esos perros cuando son mayores son feísimos, pero de pequeños son súper bonitos. Y una jirafa que me enseñan ahora. ¿Cuánto medirá una jirafa cachorro? Pues me diría. ¿Cómo está sala? Como esta mesa. ¿Como esta mesa? No, más. Así, como una mesa es. Como así, como es como un potro, como un caballo, ¿no? Cuando nace. Como el perchero, la jirafa ya, madre mía, ¿eh? Ya van altas. Pues más o menos con el gorro de la chaqueta. Es que hay una chaqueta colgada. Y pues. Aquí haciéndonos ideas, porque hay animales que cuando nacen. pues son muy pequeños, como por ejemplo son los hámsters, que cuando nacen muy pequeños, y hay otros animales como una jirafa o como un caballo y... o un elefante, que cuando nacen son... Ya, sí. ¿Y sabes qué? ¿El qué? Yo vi un gato en internet que era del tamaño de un lápiz o de un boli, no sé. Como ¿cuál? Era. Un gatito, de era así más o menos, era del tamaño de un lápiz. Claro, los gatos cuando nacen son muy pequeñitos. Ya tienen toda la forma de gatito, con sus orejitas de triángulo y toda su forma de gatito, sí. Pero son muy pequeños. Y cuando son pequeños los gatitos también suelen parecer un poquito hámster, solo que un poquito más mayor. A ver, ¿qué, no sé qué es lo que me cuenta Amapola? Amapola, ¿tú eres una cachorrita? No, tú eres una chica grande. ¿Qué nos quieres contar? Ah, solo me lo quieres contar a mí, pero ¿será cosas de gatos? Porque Amapola tiene un cachorrito. ¡Ay, es verdad! Amapola sí, tiene un Coti, cachorrito es de gato. Es buenísimo, no pesa nada. El Hello Coti. Es precioso, es negro y no pesa nada. Es un cachorro todavía. Y cuando te muerda no te hace daño. Claro, y como un buen cachorro es un juguetón. ¿Y cómo juegan los animales? ¿Juegan a la Play y esas cosas? No. ¿A la Nintendo DS? A veces se muerden Pero no hacen daño. No hacen daño. Oh, ¿cómo que no? Si un gato te arañara en tu casa, por ejemplo... Si te muerde, ¿no? Sí, a mí un día me mordió un gato y no me hizo daño. Ya, pero chiquitín, pero chiquitín. Flojo. Ah, pero chiquitín, pero imagínate que tienes a mi gato en casa. Pues me araña... Pues a mí un gato me mordió la mano. ¿Te mordió la mano? Y a mi hermano le arañó. Gato malvado, ¿qué andaríais haciendo vosotros cerca de ese gato? Tocando a sus hijos, pero era vecino nuestro. O sea, tocando a sus hijos, o sea, estamos hablando de una gata que era una machu y que tenía cachorros y que hacía algo con sus cachorros. Sí. Que era defenderlos de unos niños, que también son cachorros. ¿A su vez, juntas sus cachorras todavía o no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. No sé si alguna queréis empezar a contar algo de lo que tenéis. Veo una mano levantada, pues si quieres empezar tú, Olatz, empieza y luego ya seguiré yo preguntándoos cosas de cachorros y de vosotras como cachorros y de, no sé, y de cositas y así. Y de los mosquitos que me acaban de los picar mosquitos, cachorros. ¿Los mosquitos habrá cachorros? ¿O los mosquitos? Yo no eso no lo sé, no lo había pensado. ¿Los mosquitos cuando nacen serán cachorros y luego mosquitos? ¿O desde que nacen son grandes de tamaño? La verdad es que pensarlo da un poquito de asco, pero es verdad, nunca lo sabríamos, ¿no? En internet. No lo he investigado. No lo hemos investigado ninguna. Yo tampoco. No me lo había ni planteado. Mira que pensan animales antes de venir hoy aquí. No había pensado en los mosquitos, que son animales, ¿no? Pues claro. ¿Y las moscas? Y las moscas igual. Ah, pues mira, las moscas sí que son más pequeñas antes de cuando empiezan sí, a. Sí, son así. Las y luego empiezan no a ser animales, más grandes. Son insectos. Pero los insectos son animales. Bueno, sí. ¿No? Más o menos. Sí. Pues son insectos, igual que hay insectos o que hay. No sé, los tipos de animales que hay, pues los mamíferos, las aves, ¿no? Que son animales pues según cómo se reproducen, ¿no? O qué pez me pillo yo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿nosotros pues, qué somos? Humanos. Humanos. Vale. Pero también somos animales porque venimos del mono. Sí, y somos mamíferos. Sí. ¿Pero qué somos? ¿Homo sapiens o homo sapiens? ¿Homo sapiens sapiens? Eso. Somos homo sapiens sapiens. Le di en un documental. Homo sapiens sapiens. Y a saber de dónde hemos salido. Porque a saber de dónde salió el mono y de cuántas cosas pues hemos... Pues de la chispa de la vida. De la chispa de la vida hemos salido. ¿Y dónde estaba la chispa de la vida? No lo sé. En el mar no. En el mar, en el agua siempre aparece vida. Igual que... Es que yo, en un vídeo de... Amapola también ha traído cositas de cachorros y de animalitos. Es que yo en un vídeo de Érase una vez el hombre, vi que salía como una lagartija o algo que se iba convirtiendo del mar. Claro, que salía del agua y perdía la cola y te hacían así como los dibujitos de animalitos y cómo se iba transformando. Pues algo así cuenta la gente esta que estudia la evolución. Es que... La evolución. Anda que no podemos también investigar de cosas, porque estábamos hablando de cachorros. Marionetas, Amapola, ¿de dónde saldrán las marionetas? ¿Habrá marionetas cachorras? Sí. De los árboles, la madera. La madera sale de los árboles. Que los árboles también tienen... Son pequeños tronquitos y luego se convierten en una persona de madera. Claro, pero hay marionetas que son de personas y marionetas que son de animales, o incluso pueden ser de objetos. Claro, porque tú, ¿dónde estuviste el otro día, Amapola? En las marionetas. ¿Estuviste el otro día? Estuve viendo el otro día un espectáculo de marionetas, porque esta semana pues había un festival de marionetas aquí en Bilbao, acaba justo hoy. Que todavía para la gente que le dé tiempo, pues le hacemos un poquito de programa. Y tiene hoy una actuación en la calle, en los exteriores del Teatro de Campos Elíseos, a las 8. A 6:30 también, pero a las 8. Y son así como unos músicos, marionetas músicas, que hacen música, hacen ska. Puede estar bastante bien para quien quiera ir a verlo. ¿Cuántas cosas tienes, Amapopo? Bueno, vamos a dejar de hacer un poco de caso y vamos a continuar con nuestras cosas. Olatz, introdúcenos en el tema de tus cachorros al poder. El título, cachorros al poder. Los gatitos. Mi animal favorito es el gato. Por eso he elegido al gatito para hacer el programa de radio. Los cachorritos de gato son completamente indefensos e inmaduros al nacer. A pesar de que se desarrollan muy rápido, nacen sin poder termorregular adecuadamente, con los ojos y los oídos cerrados y con las uñitas fuera. Son, por lo tanto, completamente dependientes de la temperatura ambiental para poder sobrevivir. Deben ser tenidos en un ambiente de temperatura cálida. Lo ideal sería una bolsa de agua caliente con unos trapos suaves encima. Se puede poner, por ejemplo, una botella de fresco, gaseosa, cualquier cosa, con agua adentro bien caliente. No hervida, porque si no se quema la botella. También podría hacerse eso. Aproximadamente dura unas 3 horas caliente. Curiosidades. Esto es otro título, ¿eh? Otro título. Luego es unas curiosidades. Curiosidades. Para cotillas, amantes de las cacharras. Se me ocurrió a mí. Cuando ha llegado un gatito a tu casa, cachorro, y no sabes si es macho o hembras, tienes 3 opciones para descubrirlo. Mírale sus partecitas por debajo del culete si tienen puntos macho, que son los guabines. Los cocos. Los coquitos. Si tiene una línea horizontal justo debajo del ojete. Del culo. O ano, es hembra. Una línea. Esto es muy útil, ¿eh? Es muy útil, pero a veces se tarda mucho en saber. Sí, esa es una manera un poquito larga. Pero bueno, se puede hacerle miraron. Y que tienes que, a lo mejor, a veces tienes que esperar un poco porque a mí me ha pasado que me dijeron, sí, este gato es un gato, y luego era una gata, o al revés, esto no, sí, es una gata, y luego era un gato. Me ha pasado las dos cosas. A mí cuando íbamos a comprar a mi hámster, ¿no? Pues primero nosotros no queríamos hembra porque si no hacen el Sahara Mahara y tenemos aquí cachorritos para exportar, ¿no? ¿Con quién? Con otro hámster, con el de mi prima. Y entonces, y a veces suele comer los hámster a la madre, a los hijos. Ah, sí, eso pasa, son un poco así. Pues hay animales que hay que, por eso hay que estudiar muchas cosas de los animales, porque pues ocurren estas cosas en la naturaleza que pues a veces son como difíciles. Estoy viendo a Arais poner unas caras, pero pasan así. Comerte a tus propios hijos, qué asco. La mántico a su marido. Sí. Ya. Después de Sahara Maja ese. Sí. Sahara Maja. Nunca la había llamado Sahara Maja yo a estas cosas. Sahara Maja, pues eso me lo dijo un amigo de Ainara. Sí, de la invitada de hoy. Ainara, ¿estás oyendo? De nuestra invitada secreta que como no quiere hablar... Se ríe, le entra la vergüenza. No sabemos si es por hablar de estos temas o por estar en la radio. Ya. Pero bueno, yo creo que no tiene que tener ni vergüenza de estar en la radio porque puede decir... Nadie le ve. ...lo que se le antoja. Se puede decir, podemos decir lo que queramos. Y además ella había preparado cosas de los conejos. Ya. Qué pena que no lo vaya. Nos lo vamos a perder, pero bueno. Vamos a continuar con estas curiosidades sobre los gatos que nos ha traído Olatz. A ver, otra cosa también, se puede dejar crecer al cachorro y si tiene 3 colores, por ejemplo, blanco, esa sí es muy buena. Marrón o negro, es hembra. Si tiene 2 o un color, son match, digo, demonios. ¿Demonios? No, la historia es eso, que si son blancas, negras y marrones, si tiene esos tres colores a la vez, así, es seguro que es una hembra. Es que he dicho lo de demonios porque mi gato es un demonio, me muerde y me araña todo el tiempo. Sí, pero que te crees tú que una hembra gata no te muerde y te araña todo el tiempo. Y mi hámster se quiere comer mi pijama. Eso pasa porque son unos juguetones todavía. Sí, son cachorritos, muy cachorritos. Son juguetones. Y otra vez puedes también llevarlo al veterinario para confirmar si es hembra o macho. Ya, pero el veterinario, si es muy pequeño el gato, se puede confundir igual. Pues ¿dónde están las pegatinas? Pues pegatinas de princesas. ¿Las princesas eran cachorras también? No, porque mira cómo son las princesas. Ah, son ya mayores las princesas. Pero a lo mejor algún día fueron cachorras. Sí. No, fueron los cachorros se les llama a los animales pequeños. A los animales pequeños. ¿Y los humanos son animales pequeños? No, son bebés. No. ¿Pero son animales? Sí, pero que quiero decir que animal. Animal no humano. Se le llama, animal sí. No humano. Sí. Animal no humano, cachorro. Bueno, pero eso también es divertido, ¿no? Cachorras, que sois unas cachorras. ¿Hasta cuándo son cachorros los gatos? Nosotros hasta los 12 meses, ¿no? ¿Hasta los 12 meses? ¿Sois cachorras vosotras? No. A ver, sí, hasta los 12 meses, yo creo. ¿Hasta los 12 meses? Porque no. Yo hay una cosa. A ver. Nosotros no empezamos a madurar a los 18. Bueno, a ver, estamos hablando de meses. Vale. ¿Meses o años? Madurar me suena a tomate. A tomate maduro. A mí me sonaba pera. Verduras. Las verduras maduran. Igual que algunas personas que también maduran. Otras se quedan un poco cachorras toda la vida. Pero yo mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, un gato, el gato de Olatz, o el Hello Kitty, el gato de Amapola, son cachorros y ya no viven con sus amachus y con sus aitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no viven con sus amachus? Al adoptarlos a veces, tú adoptas a un gato y le separas de la familia. Se les separan de la familia. Sí. Claro. Juana, ¿sabías que yo cuando compré a mi hámster me planteé eso de que iba a vivir solo? Pero ¿sabes qué? Al buscar esta información me di cuenta de que me había arrepentido de mi idea porque si viven juntos se comen entre ellos hasta la muerte. Se pelean. Los hámsters se pelean. Yo de pequeña tuve un hámster y mi hermano tenía otro hámster. Y un día llegamos a casa y mi hámster, que se llamaba Dinky, se había comido al hámster, que era súper pequeñito y súper bonito, de mi hermano. Se lo había comido, no lo había destripado y estaba ahí, hecho una guarrería. ¿Sabes? Pobre mi hermano y el hámster. Pobre mi hermano y pobre yo, que fui la encargada de quitar aquel desastre de ahí. Bueno, horrible, horrible. O sea, es también, a veces, tener animales, pues, es también... Pues lo que se plantea Irati, o les separo de la familia, o no les separo de la familia y se comen porque son así los animales que se pelean, porque hay animales que se pelean, que son depredadores. Y hámster chispas. Y hay animales que son carnívoros. De pequeño tenían los pelos de punta. Yo pensaba que era Punky, de los Punkies. Con los pelos de punta, y ahora ya tiene el pelo ya más largo. Así, ¿que se le ha quedado todo pegadito al lomo? Sí, pero antes lo tenía todo suelto, más finito. Bueno, que yo volviendo a lo que yo quería saber es si vosotras, si sois cachorras o no, o si todavía vuestras amachos y vuestros aitas os cuidan. ¿Qué pasa? Yo la Amapola tiene 4 años y yo la tengo que cuidar todo el rato, ¿eh? Y el Benja aquí de 12 meses dejar de ser cachorra, no, nada. De nada. Nada de nada. ¿Y vosotras qué? ¿A vosotras os cuidan? Yo creo... Sí, a mí sí. Pero yo creo que... ¿Y qué tal que... te cuidan? Bien, te muy cuidan bien. Fenomenal, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Guau, qué maravilla! Bueno, yo creo no que aunque llegar. Mis padres, aunque yo no sea pequeña, siempre me van a estar cuidando. Siempre te van a cuidar, claro, porque siempre pues nos quieren, si ¿no? Si no, ¿para qué te han tenido? Los aitas y las amachus pues nos quieren todo el rato, ¿no? Y siempre pues nos van a cuidar. Entonces nosotros, los humanos... que no nos llamamos cachorros cuando somos bebés, resulta que nos tienen que cuidar nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, durante muchísimo tiempo. Y sin embargo a los gatos, o a un caballo, o a un elefante, no les cuidan durante tanto tiempo, les cuidan mucho menos. A los zorros también. Porque son independientes más rápido, se saben organizar y buscar la vida más rápido. Estás confundido de la cámara. ¿Qué, me he confundido? ¿De la cámara? ¿No hemos traído la cámara? ¡Qué desastre! Que sí que la hemos traído. Que sí. Bueno, pues seguimos con nuestras cosas de cachorros. ¿Os apetece que pongamos una música? Vale. ¿La de quién? La mía. La de Arais. Pues preséntanos tú. Pues preséntanos tu música. Aquí. Canción, Choría. Canción de Mikel Aboa. Canción que me recuerda cuando yo era una cachorrita recién nacida. Mi madre y mi padre me la cantaban todas las noches para que me duerma 5 o 6 veces. O sea, una canción de cuando Arais era una cachorrita pequeñita y la cuidaban ahí, la cantaban canciones. La de... Para dormir. Mañana se me riro chorías. Es esa. Qué bonita. Oh, es preciosa. Es preciosa. Pues vamos a escucharla. Banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Creo que has acertado totalmente con la canción, ¿no? Estabais aquí las tres cantándola, que os gusta un montón esta canción, ¿no? Preciosa. Preciosa, preciosa. A mí me ha gustado un montón. Pues yo el otro día la escuché y me puse a llorar. ¿Y eso por qué? Porque me acordé cuando era pequeña. ¿Cuando eras más pequeña? ¿Y sí. ¿Qué tiene de malo ser pequeña? Recordar o ser, que o ser mayor. ¿Qué tiene de malo ser mayor? Que tienes que estudiar mucho. ¿Pero qué tiene de malo recordar ser pequeña? Bueno, pues que te da pena. Pues estudiar ¿qué? Mucho no pasa nada. No es, porque no es grave cuando estudiar mucho. Es algo muy bueno estudiar. Te da pena porque tú ves con tu edad la edad que tienes y después ves la edad que tenías y a mí lo recuerdas, a veces me dan pena. Ya, a mí también. Hay recuerdos que son tristes, pero hay recuerdos que son muy muy divertidos, ¿no? Sí, como la de la mono. Como el día que estuvimos en la fiesta de la Airola el año pasado. O recuerdos que tengamos de cuando estábamos en... Para mí no es... Ese día no era guay porque estaba sin voz. Estaba safónica, ya, pero aún así no fue guay ese día de la fiesta de la Airola. A mí me gustó el gatito. A mí cuando estuvimos con Sos. ¿Qué gatito que hubo? ¿En la Airola o en el otro edificio ese? A mí cuando estuvimos con Sos. Que estuvimos de guardia poniéndose... Sí. Ah, pues a mí me gustó el gatito. Ah, sí, ya me acuerdo que había allí en la esta. Bueno, pues y que hay recuerdos que son, que están muy bien, pero por ejemplo, el día de la mono. Pues si tú hubieras sido Adur, pues a lo mejor no hubieras podido estar en la mono si tú hubieras tenido 4 años. ¿Por? Porque no hubiera podido estar ahí poniéndole a la gente los sellos, ni vendiéndole las cosas, ni nada, porque eres más pequeño. Cada edad tiene una cosa. Pues cuando tienes 4 años... Pues ahora mismo mi hermana está en un cumple. Ah, está en un cumple, ¿eh? Pues oye, qué suerte tiene, ¿no? Ya lo va a recordar. Y eso, cada edad se pueden hacer unas cosas. Y cuando crecemos también hacemos cosas que cuando éramos más pequeños no hacíamos y que están muy bien. Me está picando todo el rato la espalda. Pues arráscate. O si necesitas ayuda, pídenosla. Diego, pero es que luego me lo quito, me voy a rascar y con el pelo otra vez a quitar. Y pues quítate el pelo, a cortárselo. ¡No! ¿Y te olvidas de que te pique el pelo de porque te toca la espalda? No. Es mi pelo. Eso también, por ejemplo, cuando éramos bebés, no teníamos pelo. No. Bueno, un poquito. Y luego teníamos el pelo corto, no teníais esas melenas que tenéis ahora. Teníamos 4 pelitos. ¿Eh? Si tuvierais 4 meses no tendríais el pelo así de largo. Tenía el pelo súper rizado, ahora se me ha ido un poco alisando. Pues yo siempre lo he tenido liso. Vosotras sois un poco coquetas del pelo. Yo también. Bueno, sí, lo tenía un poquito rizadito, sí. O sea, que habéis cambiado. Yo no. ¿Erais pequeñas cuando sois mayores? Bueno, sí, las gafas. Ahora yo no lo tengo tan... ¿Que antes no tenías gafas? No. ¿Y ahora llevas gafas? Yo lo tenía como tú, de rizado. Más rizado el pelo. Como mi prima. Pues yo se lo ha ido peinando. De pequeña tenía el pelo, o sea, os puede pasar en el pelo de todo, chicas. Yo cuando era pequeña tenía así el pelo como con tirabuzones. Como luego tuve el pelo liso. Liso, que yo quería rizarme el pelo y mi madre me decía que no, chica, que eres muy pequeña. Cuando seas mayor haces lo que te dé la gana con tu pelo, pero ahora tú, el pelo tuyo es este pelo liso y es tu pelo. ¿Y sabes lo que me pasó después? Que se te rizó. Que se me rizó solo el pelo. Que no me lo he rizado nunca y que ahora lo tengo súper rizado. Y claro, ahora ya me gustaría a mí tener el pelo liso que tenía yo cuando tenía 12 años. Que ya no lo tengo liso yo. Pero no te gustaba más rizado. Bueno, pues a veces lo que nos pasa es que nos gusta lo que no tenemos. Como le pasa a Araiz, que me gustaría ser pequeña otra vez y no tener que estudiar y todo eso. Cuando yo tenía el pelo liso lo quería tener rizado. Y ahora que lo tengo rizado, pues me apetecería más. Pues como las liso. De mi clase, que lo quieren tener súper liso. Que queremos tener lo que no tenemos, que somos un poco caprichosas. Pues a mí a veces me gusta más mucho lo que tengo. Yo al menos lo aprovecho. Claro, lo que hay que hacer es disfrutar de lo que tenemos. Nunca hay que quejarse de lo que tenemos, porque al menos tenemos algo. Claro, no te tienes que quejar de que tengas que estudiar mucho, chica. Anda, porque puedes hacer una buena carrera y tener una casa, un coche, no sé qué. No. Puedes hacer un montón de cosas cuando llegas a la universidad, por ejemplo. No. Después de eso puedes trabajar en lo que quieras. Puedes aprender muchas cosas estudiando. Y te pueden ayudar para hacer muchas otras cosas nuevas que ahora mismo no sabes ni que puedes hacerlas. Y puedes lograr más cosas que ahora. Bueno, ahora yo creo que vosotras tenéis prácticamente todo lo que queréis. Sí. Y que vos... Tenéis buena vida, comida, agua. Tenéis de todo. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Eso es lo que os puede pasar, que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. A mí también me pasa. Y queremos más y más y más y más y más. Pero no y más. Claro, pero no y solamente más, que querer cosas, hay también que hacerlas. Que queramos juguetes o que queramos tener más cosas, pues es que no es lo más importante. Hay que portarse bien. Y ya está. portarse bien y reírse. Y reírse muchas veces. Joder, pues esa camiseta es chulísima, ¿te la has hecho tú? Con mi ama, yo la diseñé y mi ama. Y la habéis puesto, cosido los detallitos. Pues está chulísima, vamos. Una camiseta que lleva Irati que se ha hecho con su madre, vamos. Chula, chula, chula. Vosotras hacéis un montón de cosas con vuestros amachos. Vamos, no tendréis queja. Mira que os traen hasta aquí a estar conmigo un rato. Bueno, chicas de la buena vida, ¿hablamos un poco de hámsters o de zorros? Es que todavía no terminamos. Ah, que todavía no has terminado. Tienes todavía más cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de otros animales y luego hacemos un poco de sección chistes, variedades, adivinanzas y todo. Es que tenemos tantas cosas. Y dicho refrán. Y solamente una hora. ¡Hala! Que es que no nos da tiempo a todo, ¿eh? Pues venga, ¿quién va? ¿Hámsters o zorros? Hámster. Pues venga, dale a los hámsters, Irati. Los cachorros hámsters. Lo más importante es dejarlos solos los 9 o 10 primeros días. Pues si la madre siente que le tocan a sus hijos, puede decidir comerse a ese cachorro o inclusive toda la camada. La camada, o sea, que no es que se los coma porque sí, se los coma porque le huelen a humano. ¿Así? ¿No? Claro, dice aquí que si alguien le toca a sus hijos, decide comérselos. Dice, anda, esto me lo ha tocado un humano, esto ya no vale. ¿Y si no se lo ha tocado? Pues no se lo comerá. Según lo que pone aquí, se lo comen si alguien lo ha tocado. O si ella tiene hambre y no le dan de comer. Ah, claro, si ella tiene hambre y necesita tener comida porque no tiene que tener leche para los hijos suyos. Que se coman los niños para tener leche. No, se coman los niños para llenar su barriga. Porque tiene hambre. Sí. Es que son otro tipo de animales, no piensan como nosotros. No tienen ese sentido de, ay, mi hijo pequeñito que me ha nacido, que lo he tenido 9 meses en la tripa, no sé qué. No piensan esas cosas. Porque son muy nerviosos en realidad. Y porque cada vez que tienen hijos tienen 17. Ya, sí, es verdad. O sea que tiene un buen banquete servido. Bueno, tampoco es que sean caníbales. No siempre pasa eso, ¿eh? No siempre se comen a los hámsters. Mira la cantidad de hámsters que hay por el mundo. Pero bueno, son un poco agresivos y comelones. Sí. Soy alright. Hámsters. Voz siniestra. Hámsters. Puedes seguir, Irati. En cuanto a la jaula, debe estar alejada de la luz y de cualquier tipo de corriente de aire. En un lugar tranquilo y con la temperatura un poco más elevada que las demás. Otras cosas muy importantes es no hacer ruido cerca de la jaula de los hámsters. Con el tema de la limpieza, no es bueno limpiarla antes de los 10 días del parto de nuestra hámster. Y en el caso de que muera algún cachorro, los debemos sacar inmediatamente para que la madre no se lo coma y luego siga con los demás. Siempre vigilar que haya alimento y agua a disposición de la madre. Y si tenemos mascotas como perros o gatos, por ningún motivo deben estar cerca de la jaula. Características de los cachorros: nacen pelados y ciegos, miden 2,6 y llegan a pesar entre 2,8 y 3,5 gramos. Si pertenecen a la especie enana, pesan la mitad. Al principio su color es rosado y llegando a los 8 días de vida les comienza a crecer el pelo. En cuanto a los dientes, ya los tiene formados en el momento de nacer. Cuando los cachorros crecen y comienzan a nadar por otras partes, la madre los atrapa con la boca y los vuelve a llevar a su nido. El destete se realiza a los 21 días de nacidos y a los pocos días pueden ser separados de su madre, lo que significa que habrá que tener dos jaulas para separar a hembras de machos y así evitar que se reproduzcan. Para diferenciar a las hembras de los machos debemos saber que las hembras poseen 2 filas con 7 pezones cada una y su cuero es más redondo en la parte trasera que el macho, que tiene la parte trasera más alargada con los testículos debajo al rabo. Pasados los varios días luego del destete, se les puede comenzar a buscar un hogar permanente. Esto será a partir de 8 semanas de vida. De las 8 semanas de vida. O sea que, mira, con lo que ha contado Irati, ¿no? Resulta que una hembra hámster tiene 2 filas de pezones, de tetas, sí, con 7 tetas en cada fila. O sea, tiene 14 tetas. Y de cada teta puede comer un hámster, o sea, que mínimo 14, que si lo hacen en varias tandas, pues puede tener 28, ¿sabes? Así de varias. Los perros tienen 4. ¿4 o 5? Yo creo que... Tengo ahora la duda, creo que son 4. 1, 2, 4, 2 filas de 4. 4. O sea, 8. 8. Está bueno. Las vacas tienen 6, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació... Está cuando la Lucy tuvo cachorros, tuvo 4. Y estaban todo el día comiendo leche de la Lucy, ahí como unos locos. Y la Lucy les cuidaba un montón. Y cuando nacieron, pues tampoco tenían los ojitos, los tenían cerrados, tampoco veían. También nacieron pues igual que los hámsters, con los ojos cerraditos, que no tampoco veían. Un barco. Bueno, pues voy a dibujar un barco. Mientras dibujo un barco, pues ¿nos puedes contar un poquito de cosas sobre el zorro? ¿Vale? Luego tenemos aquí más cosas de hámster y demás, pero para repartirnos un poco las informaciones que hemos traído, pues Arais nos puede traer un poquito de lo que... contarnos un poquito lo del zorro. ¿Vale? Las zorras buscan en primavera una madriguera abandonada donde nacerán sus cachorros. Las zorras suelen tener entre 4 y 6 cachorros. El embarazo dura de 52 a 53 días. Al nacer pesan unos 100 gramos y viven cubiertos. A ver. Y vienen cubiertos de una pelusilla. No abren los ojos hasta los 8 o 12 días y a las 4 o 5 semanas salen de las madrigueras. Con 8 semanas ya pesan más de 1 kilo y han cogido un color crema. Maman hasta la semana novena cuando ya pesan entre 2 kilos y 2 kilos y medio. La zorra es quien se encarga de los cachorros, aunque algunas veces el macho, pero esto es muy raro. Con un año ya son mamás y papás. Pero la pena es que solo viven de 5 a 7 años en libertad. Y en cautividad, zoos, parques naturales viven más. Bueno, entonces, según esto, mirar los zorros, ya, pues con un año, pues ya... Ya son mamás y papás. Ya son mayores totalmente, o sea, a las 2 semanas ya pueden dejar de tomar la leche de la machu. Y ya, pues a cazar... Pero es que la pena es que solo viven 5 o 7 días. Bueno, porque son... No, 5 o 7 días, 5 o 7 años. Eso, 5 o 7 años. Bueno, porque son animales diferentes, entonces su vida pues es diferente, tienen otros cuerpos, hacen otras cosas... ¿No? Y pues solo viven entre 5 y 7 años. Bueno, pues cada especie animal tiene así una forma de vida y un tiempo de vida, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Vosotras habéis conocido algún animal que no hibernara, que tuviera pelo en invierno encima, que se le cayera el pelo en verano y que pudiera sobrevivir en otoño? A ver. Las hojas y el frío y todo eso. La oveja no. Bueno, más o menos. Madre mía, yo no me he enterado de nada. A ver, ¿algún animal que no hiberne en invierno? Que pueda estar en todas las estaciones, que pueda estar en cualquier lugar. Pero sí. En verano se le cae el pelo. Y en verano bueno, se decae. No, eso no. Es me he equivocado. Pensaba que. ¿En verano qué le pasa? No, nada. Pues que puede estar en todas las estaciones y que puede estar en cualquier sitio. Pues puede estar en los lagos, en el bosque, en la montaña. Vale, pues antes de tener una solución para eso, podemos decir nuestro número de teléfono y a lo mejor alguien nos puede. Esto tiene solución, ¿no? Sí. Hola. Y alguien nos puede solucionar esta incógnita. Así que, por favor, díganme el número de teléfono. Las dos, venga. E invitemos a la gente a que nos llamen para resolver esta incógnita o para contar. 94. A ver, despacio. 94-4-2-1-70-60. Lo repito yo más despacio. Número despacio. 94-4-2-1-70-60. Por favor, llamarnos. Bueno, pues ahí queda esta propuesta de para adivinar. Y esperaremos que se nos encienda la lucecita y contestar alguna llamada, y si no, antes de acabar, pues nos desvelas el misterio, ¿de acuerdo, Olatz? Sí. Nos queda eso pendiente. No sé, no, la pregunta la acabo de hacer yo misma ahora, ¿no? Sí. O sea, ¿qué animal es? Ah, no lo sabes. Olatz. Lo he hecho por, a ver, por decir, es que se me acabo de ocurrir porque estaba pensando, no sé, estaba pensando, como los zorros viven 7 años, bueno, 7 o pues no 5 años nada. Y digo, y las libélulas son un día, oye, y viven en los pantanos, si no un animal puede vivir en cualquier sitio, me ha ocurrido de ahí, no sé. Pregunta improvisada. Bueno, pues si alguien sabe las cosas o nos quiere hablar o le quiere comentar lo que sea a cualquiera de estas chicas o a mí, o pues que nos llame, ¿no? ¿Qué más? Por favor, llámenos. Pues continuemos con todo esto. Podemos poner una musiquita. Vale. Tenemos ahora la música de Olatz. ¿Nos la presentas, Olatz, tu música? Espera, que no sé dónde me la ha puesto mi madre. Ay, ¿y por qué no hacemos las cosas nosotras mismas? ¿Y por qué usamos tanta tecnología? Lo he hecho yo, lo que pasa es que la música... Lo he hecho yo. Venga, pues preséntanos, Olatz, tu música. Sortzen, Samur Katua y Kukusumusu. Y se la dedico a mis amigas más peques, a Amapola, a Yuri, a Dur. Y todos los niños pequeños que nos estén escuchando, las madres de unos niños pequeños, que sepan que esta canción va para sus hijos. ¡Ay, es una canción para cachorros humanos! ¡Sí! ¡Yeah, me encanta! Pues venga, adentro con esa música. Xamur izena du gure kantuak, gustora rapatzen ditu sago guztiak. Mingainarekin garbitzen du gorputza, ura gorroto du bai beroa baiotza. Ai, oi, ai, xamur gure kantua, ai, oi, ai, xamur bihurria da. Jolasten du ni arramazkatuz, ibiltzen mainatza jo asko zirikatuz. Eguzkitan etzan da sabela gora, denen anken ninguruan lazan biladoa. Ai, oi, ai, xamur gure katua, ai, oi, ai, xamur bihurria da. Pentsua du denetan gustokoena, baina mailera igotzen da gazala purtzera. Hanka luze hoiekin oso azkarra da, are azkarragoa txakurrikan bada. Ai, oi, ai, xamur gure katua, ai, oi, ai, xamur bihurria da. Ai, oi, ai, xamur gure katua, gaua iristean urrumaka hasten da, lotarako garaia heldu egin baita. Denak lotan daudela isil-isilik, ohean sartzen dut lo egiteko nerekin. Ai, oi, ai, xamur gure. katekatuan. Ai, oi, ai, xamur bi urria da. Ai, oi, ai, xamur gure katuan. Ai, oi, ai, xamur bi urria da. Ai, oi, ai, xamur gure katuan. Ai, oi, ai, xamur bi urria da. Ai, oi, ai, xamur gure katuan. Ai, oi, ai, xamur bi urria da. Bueno, pues estamos de vuelta. Muy chula la canción, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué ha pasado aquí en este estudio en este ratito? Han venido dos amigos más. Han venido dos amigos más. Se nos han reproducido, amiga y amigo. Se nos han reproducido los cachorros en el estudio. Pero bueno, bienvenidos. Y además, estos invitados son unos invitados increíbles, porque han venido hasta con el programa preparado. De los conejitos. De los conejos. Bueno, eso es lo único que sé. No sé si van a tener otra cosa. Bueno, pues ¿queréis presentaros y decirnos cómo os llamáis? Vale. Acercaros aquí al micro amarillo, porque si no... Me llamo Ainara. Ainara. ¿Y quién es nuestro chico del estudio hoy? Y yo, Eneko. Ainara y Eneko, pues bienvenidos. Y estamos aquí muy contentas de que hayáis decidido entrar al final. Son hermanos. Son hermanos. Y han traído aquí algo sobre los conejos. Pues Ainara, cuando quieras nos lo cuentas. Los conejos necesitan ejercicio. Si el conejo vive en una jaula, se le debe sacar un mínimo de 4 horas, teniendo especial el cuidado o proteger todo aquello que pueda roer y que sea peligroso, como los cables, aunque lo mejor es que esté suelto todo el tiempo posible para evitar el estrés, aburrimiento o comportamiento divertido. Claro, yo opino lo mismo, ¿eh? Si tenemos un conejo en casa, pues, oye, pues si hay que ponerlo en la jaula, yo qué sé, pero si te lo pues podemos nosotros, tener, si lo podemos tener libre. Nosotros tuvimos una temporada un conejo, ¿no? Que estaba en otro sitio y se escapó de la jaula y empezó a cagar por todos los sitios. Y la lió, ¿no? Claro, es lo que suele pasar. Porque, claro, pues hay animales que a lo mejor... Pero si pues estuviera es mejor vos, le cogía y le comía. Bueno, síguenos contando cositas. Las frutas les encantan, pero engordan mucho. Dar en cantidades pequeñas, máximo 2 o 3 veces a la semana. Los alimentos venenosos son las patatas, cebollas, ajos, aguajete, chocolate, las hojas de tomate, todo tipo de legumbres, hojas de té y hojas de tallos de bambú. ¿Y todo eso le sienta mal a los conejos? Qué sí. Poco, ¿no? Pues oye, pues yo no tenía ni idea. ¿Por qué no le voy a dar un cacho de patata a un conejo? Pues no sé. Tampoco sé por qué se la voy a dar, pero si tuviera un conejo y tuviera una patata, igual le ofrecía patata y resulta que es peligroso. Ya. ¿Qué le puede sentar mal? Chocolate sí sé. Hombre, chocolate... Y a los perros. Ni a los perros. Ciego. Claro, pues, pero mira, al final siempre consiguen chocolate. La Lucy yo no la doy chocolate, pero ella siempre se encuentra los bollos de chocolate que se le ha caído a un niño o que lo han tirado por ahí antes de ir al cole, pues se lo come ahí en Recalde. Recalde, os voy a contar una cosa, chicas. Vosotras que vais al colega Belaresti. Yo no. Pues, bueno, pues quien vaya al colega Belaresti, que sepa que hay un niño o una niña que no se come el bocadillo que llevan al recreo de Amaeketako. Pues no se lo come, no sé por qué, pero la Lucy siempre lo coge. ¿Y sabéis dónde lo tira? En las escaleras esas que hay detrás del cole. ¿De la puerta roja? La de la puerta por la que no se entra. La puerta que está arriba, que a lo mejor entra alguien por ahí. La puerta que está más cerca del gimnasio. Sí. La puerta que está... Esa. Pues ahí, en esa hierba, todos los días hay un bocadillo que un niño no se come en vuestro colegio. Que lo sepáis, porque yo el año pasado, cuando iba a buscar a la Amapola, que iba a ese cole el año pasado ella, la Lucy siempre se comía el bocadillo. Pillaba el bocadillo. De ese niño, de esa niña. Así que, si queréis haceros las investigadoras, a ver si averiguáis de quién es el bocadillo, que no se lo come nadie. Este año no sé si habrá otro perro que se lo coma. Desde luego el año pasado se lo comió la Lucy. Juan, es que ahora no podemos coincidir en el patio de abajo. Ah, pero si lo tira... igual lo tira durante el recreo o igual lo tira cuando va al cole. Ah. Pero también dices por las escaleras, ¿no? Yo creo que tira Nardazu Bekoa. No sé, yo creo que esa persona cuando va al cole lo tira. o se le cae. O si no, lo tiran por las escaleras. Poco sospechoso. A lo mejor lo tiran por las escaleras o lo tiran desde dentro del cole. No lo sé, lo tiran ahí. No, no lo investigué más. Me gustaría haberle visto a ese niño o a esa niña para decirle, oye, que mi perro se come todos los días tu bocata. Pero al final nunca lo hice. Cosas de cachorros humanos. Que a veces hacéis locuras, como tirar los bocadillos que os preparan para el cole. Yo no me preparo más que taco ahora. No. No tengo hambre. No te llevas nada yo para... Yo sí, porque además la comida de la Castola está asquerosa. Ya. Ay, de verdad, ¿eh? Qué cosas pasan siempre en los jantoques. Los garbanzos están duros y algunos están verdes. Pues los garbanzos de mi cole son riquísimos. No. ¿Qué sí, va? Sí, están asquerosos. Están riquísimos. Las lentejas también. Yeah. Bueno, pues entonces ahora que nos es quedan que unos no mis verduras, ¿qué? Sí, pero ay, no lentejas con arroz. Lentejas pero es que no tienen arroz. A ver, espera, que Amapola está diciendo algo. ¿Tú qué has comido hoy, Amapola? Lentejas que estaban muy ricas. Lentejas que estaban muy ricas. En el jantoki de tu cole, pues cuánto nos alegramos, Amapola, de que nos hayas dado esta información. Bueno, no tenemos mucho tiempo, chicas. Nos pasa lo que siempre. ¡Otra vez! Como siempre. Entonces, yo creo que hoy, importante, las locas noticias de hoy que han traído preparadas Arais. Y nos guardamos los y a ti también ha traído. ¿Tú también has traído locas noticias? Sí. Tú primera. ¿O tú qué has traído? No. Irati ha traído, ¿el que has traído tú? ¿Locas noticias? Noticias curiosas. Noticias curiosas. Bueno, pues venga, una de noticias, de venga, informaciones y de cosas varias. Tú, ella primera. Ella. Como queráis. Visitantes de un zoológico nadan con un cachorro de tigre. El gustito solo te costará 200 euros y pasará unos 30 minutos nadando y jugando con los tigres bebé. Una experiencia única. El zoológico privado se encuentra en Florida y esta es su nueva atracción. Esto incluye jugar en la hierba y nado, entre otras actividades, y si solo quieres ver, pagarás 10 euros. También hay clases de natación con caimanes. ¿Natación con caimanes? Sí. Es un poco loca esta noticia, ¿no? Adiestrados. A mí, más que una noticia, me ha parecido como una recomendación, ¿no? Una publicidad. Para que la gente vaya a ese zoo. Pero vamos, a ver quién se pone a nadar entre caimanes. ¿Era un caimán? Y menos pagando, pues como un cocodrilo. Es como un cocodrilo. Es una especie de cocodrilo, imagínate. Hombre, jugar con un cachorro de tigre, ya, pues bueno, es como, ojo, qué bonito. Con un gatito. Pero bueno, es también lo de todo el rato. ¿Y qué hace un tigre ahí jugando contigo? No, normalmente un tigre, si estuviera en la selva, no jugaría con humanos. No. Espera un momentito, Mapo, pues ya enseguida vamos a acabar. Es que me está enseñando un libro de frutas. ¿Y me quieres decirnos algo? ¿No? Y me queda otra noticia, pero ¿qué tal si variamos entre las dos? Es que yo tengo tres, hay que adivinar cuál es. Claro, Arais tiene una que es verdadera y dos que son falsas. Así que léenos tú otra noticia loca, si quieres. Vale. Bebés y monos tienen en común mismo patrón de comunicación gestual. No es novedad que los seres humanos compartimos mucho más de lo que pensamos en cuestiones de similitudes evolutivas con los monos, pero nuevos estudios están dando nuevas evidencias y relaciones directas entre el comportamiento de los bebés de ambas especies. La novedad es que al parecer los bebés humanos y los monos muestran el mismo patrón de comunicación gestual. Se ha demostrado que es la mano derecha la que tiene un mayor protagonismo al momento de realizar gestos comunicativos para querer agarrar objetos. El estudio ha sido publicado hace poco y es el primero en demostrar que los bebés humanos tienen las mismas habilidades comunicativas que los monos. Lo que manifiesta es que antes de comenzar a hablar tenemos las mismas posibilidades que los simios para comunicarnos. Pues oye, qué interesante, ¿no? Luego, de hecho, yo también había visto que eso, que los monos, los chimpancés, que pueden hablar con un poco así como lengua de signos, que pueden aprender. Sí, pues muy interesante las noticias curiosas que has traído hoy. Vamos a pasar ahora con Arais, ¿vale? Y entonces, Arais nos ha traído las locas noticias de hoy, que todavía no tenemos musiquilla introductoria, pero que nos la tenemos que inventar algún día que tengamos tiempo. Pero las tres noticias son, o sea, las noticias locas de hoy son tres noticias que ¿cuántas dos son? Son falsas. Dos son falsas y una es verdadera. Y una es verdadera. Entonces, léenos las tres noticias, no decimos nada y después opinamos e intentamos averiguar cuál es la noticia verdadera. Las locas de noticias de hoy. El Olenchero, después de tantos años, se jubila. Se buscan sustitutos. Mañana en el ayuntamiento, vestidos de Olenchero a partir de las 5:30. ¿Una? A partir de mañana, las Monster High de rebajas, todas a 1 euro. No te lo puedes perder en todas las tiendas. ¿Dos? Un británico. Ah, un británico que crea. Es uno de Gran Bretaña. Un británico crea un cochecito de bebé de que alcanza los 80 kilómetros por hora. El super cochecito en el que es inventor ha invertido 450 libras, cuenta incluso con un espacio para colgar compras y bebidas, equipo el vehículo con un motor de motocicleta que permite alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Una plataforma con ruedas en la parte trasera para estar de pies y conducir medidamente botones instaladas en la página. La misma página se usa para conducir. Bueno, yo creo que solo por lo difícil que ha sido, es esta última. Sí. No, vamos, te van a quitar con la mano levantada. El coche, o sea, que alguien ha inventado un coche que le ha puesto. Y es verdad, ¿eh? Que le ha puesto mira un motor de motocicleta y va a 80 kilómetros. Eso es lo de mentira. O sea, que mañana pues no. Mi madre me lo dijo. Que el Olenchero se ha jubilado. El Olenchero se jubila. Tu madre va a ir mañana al ayuntamiento a presentarse para el Olenchero este año. El Olenchero se jubila después de tantos años. Y se buscan sustitutos. Mañana en el ayuntamiento a las 5:30. ¿Y las Master Highs? Pues ahí va a estar Ichi. Buscando trabajo. Bueno, chicas, pues yo creo que ya el programa de hoy ya se nos está acabando. Ay, qué pena, he traído es una chiste. Pena, has traído un chiste, pero yo he traído una canción y la vamos a poner. Porque, oye, yo nunca ponemos mis canciones. Nunca tenemos tiempo, así que yo os dedico una canción hoy a todas vosotras. A ver, ¿cuál es? Una canción. Ah, y pronto a las mujeres, que es el día, ¿no? El de las mujeres es en marzo. Ah, sí.